¿Cómo están mis queridos chiquitines? Me da un verdadero gusto y placer volverlos a saludar. Ahora les vamos a presentar una historia de la gran ciudad, la cual puede ser un drama o una comedia, según la quieran ustedes apechugar. Y la hemos titulado Burlesque de Medianoche. Para que ustedes escuchen este disco lo más cómodamente posible, les aconsejamos que ninguno esté parado, que se sienten y que chupen lo que más les gusta chupar, o sea, su bebida predilecta. Y además, coman algo, para que no les haga tanto daño el infle. Por eso hemos invitado a un perito en botanas, ambigús y banquetes para que les haga unas sugerencias culinarias. Con ustedes, Don Profundino Rascado del Pozo. Thank you. Music. Hello. ¿Cómo están mis queridos amiguitos? Quiero decirles que todo lo que entra por la boca tiene que ser medido, balanceado y equilibrado, para que no se atraganten y tengan una buena asimilación. Para que no les suceda como en algunos casos, que al llevarse algo a la boca, comienzan a toser y a chispárseles los ojos. Repito, a la boca, ay, esta frase me encanta. Repito, a la boca debe llevarse todo medido. Ahora agarren un lápiz y apunten lo que les voy a dictar. Y es el siguiente menú. Dos puntos. Dije puntos. Como entrada, de aperitivo, un vergut dulce. Luego un cóctel de camamones con hartas remamadas de pitomate. La cebolla, quítensela, porque da mal aliento. Después, una sopa de verduras. Y de platillo fuerte, pueden escoger entre aguayón torneado en papas o una creación mía, salchicha en su mole. Suena raro, pero miran qué rica es. Pruébenla y no se arrepentirán. Ah, y para los vegetarianos, un salpicón de lechuga, aderezada con su mostaza. De postre, plátano o camote molido con pasas. Y para terminar, un cafecito de olla con su piquetito. Y es todo. ¡Chao! ¡Hasta la próxima parada! Ay, perdón, llamada. ¿En qué estaría pensando? Ay, santimas de las rimas. ¡Chao! Que se le vaya bien, Don Profundino. Gracias. Y ahora volvamos con nuestra historia, la cual le sucedió a dos jóvenes mexicanos de allá del norte, en donde la gente es buena, sincera, y cuando se da de corazón. Pues parece mentira, compadre, pero ya estamos en la capital. Oiga, está muy bonito el hotel. Pues sí, pero lo único que a mí no me gusta es que solo haya una cama para los dos. Ay, compadre, pero no me diga que me va a tener ustedes confianza. No, pues no. Pero ya ve cómo es la gente de murmurativa y de mal pensada. Bueno, ¿qué le parece si uno se duerme en la cama y el otro en el suelo? Al fin está alfombrado, ¿eh? Y así no habrá murmuraciones. Bueno, pues está bien. Oiga, ¿pero qué le parece si mejor echamos un volado? Está bien, pero eso lo hacemos a la hora en que nos vayamos a dormir. Mientras, ¿qué le parece si nos vamos a un teatro? ¿Pero a cuál? Pues ve el periódico, a ver qué encuentra. Vamos a ver, déjame ver, hombre. ¡Ah, caray! Miren lo que dice aquí. Se suicidó una prostituta después de ejercer durante 20 años su profesión. ¿Y por qué se suicidó? Cuando se enteró que sus colegas cobraban. Ay, caray. Pobres chavas, se la ven dura cada rato. A veces, porque luego se acostumbran. Y con lo que ellas se ríen, usted llora. Ay, compadre, ya me amoló. ¿Cómo se le ocurre a usted compararme con una mujer de la vida fácil? ¡Fácil! Ya lo quiero ver usted a las 3 de la mañana tratando de tocar la flauta mágica con puro acompañamiento de maracas. Ay, qué compadrito. Oiga, por cierto que las malas lenguas andan diciendo que su hermana la Tencha, la que se vino para acá, para la capital, que dice que anda de prostituta. ¡Falso! ¡Vil calumnia! ¡Gente venenosa que le gusta difamar! No, mi hermana, ¿cómo va a ser prostituta? ¡Jamás! Es nada más sustituta, va los sábados. Pues eso andaban diciendo. Oiga, pero dígame, compa, ¿por qué se vino la Tencha para acá, para la capital? De pena, de puritita pena. Pues que no supo lo que le pasó. No, pues ¿qué le pasó? Ay, mi jefecita la mandó una noche por el pan. Y al salir de la panadería, 4 individuos la forcearon. Ah, caray, qué feo estuvo eso. Oiga, compa, pero permítame que le corrija. No se dice forcearon, es forzaron. No, forcearon. La metieron a un for y papas. Ay, fue una violación masiva. Ah, caray. Oiga, pues qué gachos y desgraciados estos. Aparte de que la forzaron, le cobraron el IVA. Ay, yo hubiera visto cómo llegó la pobre de mi hermana a la casa. Toda desencajada, pálida. Y con el pan todo mayugado. No, pues me lo imagino. Sobre todo las teleras, ¿verdad? ¿Cómo será burlón, compadre? Mire, mire, para burla lo que dice aquí el periódico. Fíjese. Un rayo mató a una mujer. La policía busca al asesino. Ya, se la jalaron. Pero mire lo que está aquí abajo. Me tuerzo. No alcanzo a ver bien lo que dice. Léamelo usted. Nefasto individuo se comió la oreja de su madre. Y cuando le preguntaron que qué le supo, él dijo que a madre. Ay, pues qué poca manera. Y ya deje de estar leyendo de esas noticias deprimentes. Y vea qué hay en los teatros. Ah, caray, mire, mire, aquí hay otra muy chistosa. Dice, al señor Rasputín de la Colina le fueron a avisar que su mujer se estaba petateando. Rápidamente salió de su trabajo dejando todo y llegó a su jacal pálido, desencajado del susto. ¿Y cuál no sería su sorpresa? Que al entrar vio a su mujer en el petate tupiéndole con otro cuate. Ya, que se estaba petateando. Bueno, ya deje de leer babosadas y lea la cartelera de espectáculos. Bueno, pues ponga atención. Le voy a leer el título de las obras que están en cartelera. El chico tímido de la vecindad. Écheme otra, no me gusta esa. El gordo que hacía guantes. Ya me amoló. El recto. Báilame la negra. La corneta de mi general. Ay, Julito, cuando eras mío. La venganza del negro. No hagas llorar al pelón. Aquí se bajan los chones. El planeta de los monos. Y mire esta qué buena está. Cleopatra se lo lavaba con leche. Pues me llama la atención esa obra. Y vámonos a ver si llegamos a tiempo. Fíjese que me contaron que en esa obra la tal Cleopatra enseña hasta las anginas. Pues ándele, vámonos. ¡Órale! No manejes así, hombre. Pues si no llevas guacales. Órale, que ya llegamos. Ah, ya llegamos. ¿Cuánto te debemos? Pues hay que sean 300 bolas. No juegues. Si solo caminamos 4 cuadras. Pero nos tardamos 4 horas y es que nos agarró la mendiga manifestación. ¿Y contra quiénes manifestaban los manifestantes? Pues creo que es una manifestación que protesta contra todas las manifestaciones que protestan. Pero todavía tienen tiempo de llegar a ver el burlesque de medianoche. Métanse de una vez. Ahí está tu lana. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Y la propis? ¿Cuál propina? Si nos cobraste bien grueso, así que no repeles. Uy, mendigos estos. Me he dado 2 boletos, pero de mero adelante. Te les voy a dar de mero adelante, nada más que me da una corta. Pues hay que se la dé mi compa, porque la mía está bien larga. ¡Hola, güey! ¡No se sienten mis piernas! Perdone, pero es que no veo nada. ¡Pero sí lo siente! ¡Arriba la tetótica! Damas y caballeros, distinguido público, Saco, sacudo y te sigo con el recogedor. Burlesque de Medianoche se complace en presentar a los finos humoristas Shafi Kelly. Voy, si esos son finos, mi jefe, señorita. ¿Quiénes nos van a presentar? A sus hermanas. Caballero, permítame desarrollar mi trabajo y no me interrumpa. ¿Qué acaso cuando su jefa está trabajando, yo le estoy moviendo ahí el colchón? ¡Ora, güey! Con mi jefa no se meta. Pues eso quería ella. Y si yo me hubiera dejado, tú fueras mi hijo, güey. Bueno, ahora con ustedes, Shafi Kelly, quienes nos van a presentar el fino juguete cómico, El Pelón Habló. Pelón, Pelón, vente. Ándale, pásale, hermanito. Vas a ver, este doctor es fabuloso y muy pronto te va a hacer hablar. No tengas miedo, vente. ¿Ya oíste? A ese ya lo hizo hablar. ¿Quién atiende aquí? ¿Que no hay nadie? Ay, señor, discúlpeme, pero es que fui a peinarme. Pero no estén parados. Pónganse cómodos. Siéntense. Ah, qué canija vieja alburera esta. No, no, gracias. Así estamos bien. ¿Qué se les ofrece? ¿En qué los puedo servir? Ay, mamacita, pues tú me puedes servir para muchas cosas. No, no, pero lo que me trae aquí es que yo quiero que el doctor haga hablar a mi hermanito. ¿Que haga hablar aquí al peloncito? Me alegra que le diga así a mi hermanito, porque precisamente así le decimos todos en la familia, el pelón. Y como usted comprenderá, su motivo es obvio, pues está pelón, aparte de mudito. Pues qué bueno que ha venido aquí, porque el doctor es una eminencia. Ha hecho hablar a muchos. El otro día le tocó un caso muy difícil. Sin embargo, él lo enseñó a contar hasta 10. Y ahora ese individuo se gana la vida como referee de box. ¿Como referee de box? Oiga, qué buena onda, qué buen doctor es este, ¿verdad? Sí, ya me han dicho que el doctor ha hecho que muchos hablen, hombre. Que han venido hasta políticos y demagogos y que los ha hecho hablar. Digo, tonterías, tarugadas, pero los ha hecho hablar. Y yo quiero que mi peroncito hable. Pues yo conocí a una muchacha que nomás pujaba. Sin embargo, el doctor logró que ella cantara y ahora es una de las cantantes más cotizadas. Pero por favor, pasen a la sala. Pasen a la sala de espera. En cuanto llegue el doctor, yo les aviso. Ándale, pelón, vente, vente, vente. Pasen, pasen. Ay, qué gracioso está su hermanito. El doctor te va a curar, mi vida. Pinche pelón, qué feo está. Parece marciano. Bueno, no, aún no llega el doctor. ¿Está en curación? No, no está enfermo. Lo que pasa es que está en la cantina. En la cantina, curándose la cruda. Se está templando el pulso. ¡Ah, espere! En estos momentos va llegando. ¡Doctor! ¡Le hablan por teléfono! Gracias, mamacita. ¿Diga? Ah, mire, a ese paciente hay que cortarle 2 dedos. No, no, no, no, no, ¿cómo que 3? Córtele 2. Bueno, está bien, córtele 3. Total, por un pinche dedo no nos vamos a pelear. Bueno, hasta luego. Dígame, señorita, ¿ya operaron al paciente de la cama número 8? No, doctor. ¿Qué le van a hacer a ese señor? Pues le van a cortar el instrumento porque lo tiene muy largo. ¿Y por eso se lo van a cortar? Sí, es que a cada rato se tropieza y se va de hocico. Ay, doctor, pero no se lo deberían de cortar. Ah, ¿sí? Pues, ¿qué sugiere? Pues que mejor le deberían de estirar ¿de las patitas? Ah, bueno, mire, ya deje de estar masacoteándose el cerebro y ponga atención en lo que le voy a decir, ¿eh? Cuando le ponga el cómodo a los pacientes, levántelos de sus pompitas y no como lo está haciendo, que los agarra del frente así como si fueran rábanos, ¿eh? Ya los pobres nomás la ven y se cuelgan de la lámpara, ¿eh? Está bien, doctor. Ándele, pues. Ahora, dígame que no ha llegado algún cliente para consulta. Sí, doctor. Pues ándele, hágalo pasar. Pero muévase, hombre. Muévase como se movía anoche. Ay, mamacita, y solo que la mar se seque, no me bañaré en tus olas. Y solo que el taco se me enchueque, no te haré tus carambolas. ¡Que ya pueden pasar! ¡Ya llegó el doctor! Tú espérame aquí, hermanito. Yo voy a hablar con el doctor. Señorita, ahí le encargo a mi peloncito. Mientras yo hablo con el doctor, ahí me lo entretiene. Adelante, caballero, ¿qué se le ofrece? Doctor, quiero que me haga hablar al pelón. ¿Me repite usted otra vez lo que me dijo? Creo que lo escuché mal. No, doctor, se lo dije claramente. Quiero que me haga hablar al pelón. Pues mire, señor, permítame que excluya cualquier término científico y que le diga simplemente que no anda usted pedo. No, doctor, ¿por qué me dice usted eso? Porque lo que usted me pide está muy mamón. Por favor, doctor, yo le pido que me lo examine. No, se me pueden caer las manos. Pues yo le pago lo que sea. No, mire, hay cosas que no tienen precio, amigo. Me han dicho que usted hace maravillas. Pues sí, pero no con esas cosas. Haga usted ese milagro. Mire, yo le he pedido a San Martín de Porres que si usted me hace hablar al peloncito, yo le compro a San Martincito su aspiradora. Pues mire, caballero, lo que usted me pide no es un milagro, sino una mendiga jalada. Doctor, ¿qué mis lágrimas no le conmueven? Mire mis lágrimas, y hasta me estoy chorreando. Me haría usted tan feliz. Si hablara, tal vez hasta llegaría a cantar. Sí, cómo no, y hasta podía hacer dueto con el Pirulí. Y ya me los estoy imaginando verlos cantando. ¡Hoy tengo ganas de ti! ¡Hoy tengo ganas de ti! ¡Sáquese! ¡Largo! ¡Fuera de aquí! Doctor, yo sé que usted es padre de familia y que también tiene un chico que no habla. No habla, nomás tose. ¿Y no le gustaría que hablara? No, porque me imagino que tendría muy mal aliento. Imagínese qué maravilloso sería que su chico y mi pelón hablaran. Señor mío, me late que esta va a ser la única consulta de mi vida en la que voy a terminar recetándole al paciente una bola de fregadazos. Y si se me atonta, hasta lo pateo. Doctor, yo sé que lo que usted dice, lo dice pues porque no conoce al pelón. Pero si lo conociera, estoy seguro que le agarraría mucho cariño. Mira usted que no. Es que mi pelón es muy gracioso. Muy divertido. Figúrese usted que hasta me lo han pedido para que trabaje en la televisión. Ah, caray. ¿Pues será para hacerle competencia al pelón Koyak? No. Es para anunciar productos especiales para los chicos. Caray. Pues por lo que usted me dice, la televisión está más canija que el burlesque de medianoche. Doctor, si usted logra que hable mi peloncito, le podrán dar su licencia de locutor. Mire, ya me colmó la paciencia. ¡Fuera! ¡Fuera! Estése quieto, ¿eh? ¡No me agarre! ¡Suélteme, desgraciado! ¡Estése quieto, hombre! Doctor, doctorcito. ¡Estése, hombre! Déjeme que se lo introduzca al pelón. No, estése quieto, hombre. Ándele, total, pues ya lo tiene en la entrada. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Está bien, pero no se me enoje, doctor. Pues mire, quiero que me entienda, que me comprenda. 6 años estudiando primaria, 3 secundaria, 3 prepa, 6 de profesional y yo 20 años tratando de hacer un prestigio para que usted me venga con estas mamadas. ¿Usted lo cree justo? ¿Lo cree justo, señor? Deme ese gusto. Mire, lo que le voy a dar es otra cosa. Si usted logra que él hable, mire, yo le garantizo que usted va a ser muy famoso y que saldrá retratado en todos los periódicos del mundo. Sí, y bonito me voy a ver. Voy a parecer bombero con su manguera al lado. Hágalo por su madre, doctor. Mejor lo hago por la suya. Pero mire, yo no me dedico a esas cosas. No le va a costar mucho trabajo. Porque él ya ha estado a punto de hablar muchas veces. ¡Ah, caray! ¿Y cómo sabe usted que ha estado a punto de hablar? Bueno, pues porque se para. Bueno, pero a lo mejor solo lo hace porque tiene ganas de ir al baño. doctor, permítame que se lo refute. Usted a mí no me refute nada. Es que yo lo conozco mejor que usted. No, eso sí que ni hablar. Es que yo lo conozco, pues, desde que era chiquito. ¿Y cómo ha pensado que quiere hablar? Pues porque se para y luego se pone muy alegrito. Y se mueve de un lado para otro. Y se pone coloradito, coloradito. Y cuando creo que va a hablar, entonces yo me desespero y lo zarandeo. Y habla. No, nada más escupe. ¡Ay! Quite las manos de mi escritorio. Me lo va a infectar. Ay, no sea usted así, doctor. Recuerde su juramento a Hipócrates. Pues mire usted, si le hubieran llegado con esta onda a Hipócrates, estoy seguro que por lo menos le hubiera roto el hocico. Mire, doctor, no lo haga por mí. Él es muy agradecido. Y estoy seguro que se lo va a agradecer toda la vida. Ah, qué hijo de toda su pelona. ¿Cómo no? Ya me parece verlo decir. Muy agradecido y muy agradecido. ¡Largo! ¡Largo! ¡Sáquese de aquí, largo! ¿Pero por qué me hace eso, doctor? ¿Por qué? Si yo lo único que le pido es que haga hablar a mi hermano al pelón, porque es mudito. ¿Podría hacerlo usted, doctor? ¿A su hermano es mudito? No, sí, claro, pues es mi especialidad hacer hablar a la gente. Pero a la gente. ¿Acaso pensaba usted otra cosa? Ay, caray, pues verá usted lo que es la fantasía. Yo me imaginaba que usted lo que deseaba es que yo le injertara glándulas de perico a una boa. A ver, pase a su hermano. ¡Pelón! ¡Pelón! ¡Pásale! El doctor por fin te va a tratar. ¿Este es verdad? Este es... Sí. Déjelo usted en mis manos. Ven, muchacho. Vamos a la sala de operaciones. A ver, muchacho. Bájate los pantalones. Ahora bájate los calzones. Hasta los meros talones. Ahora agáchate como si fueras a recoger un peso. Eso es. Ahí estás bien. No te me muevas. Ah, caray. ¿Y ahora? ¿Qué es lo que está sacando el doctor? ¿Será acaso un bisturí? Ah, caray. Pero para ser bisturí está muy raro. Alguien como que parece macana. Ah, caray. Uy, uy, uy, uy. ¿Y ahora se lo está metiendo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Caballero, aquí tiene usted a su hermanito. Ya aprendió a decir la A. Mañana me lo trae para que aprenda a decir la B. Y ahora, respetable público, abran bien los ojos. Porque se presenta ante ustedes la despampanante, la rutilante, la exuberante Estrellita Thompson, reina del striptease de Tise. ¡Ay, mamacita! ¡Qué porquería de vieja! ¿Qué porquería de vieja, compadre? Si está re buena. Digo que qué porquería de vieja la que tengo en la casa. No muevas tanto el chasis porque aflojas todos los amortiguadores. Mamacita, por ti soy capaz hasta de trabajar. Mire, compadre, ese cuate le está besando la pierna. ¿Eh? Oiga, si pasa por aquí, yo no nomás le beso la pierna, le beso todo. Oye, ya no le hagas cardíaca, hombre, ya quítate todo. ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! Mire, compadre, ya se está acercando. Y se está poniendo unos clavelitos en la boca. Yo se los voy a quitar, compadre. Se va a quitar, compadre. Mire, mire, mire, está pidiendo que se lo quite. Pues, órale, ahora, compadre. Aviéntese, aviéntese. Pues sí, pues ahora ahí voy, nunca. Compadre. Ahí le voy, ahí le voy. Ay, así, mi vida. Deja quitarte tu clavelito, mi amor. Ahora otro besito, otro besito. Ay, ay, ay, ay, ay, compadre. Ahora una piernita, muñeca. Deje la piernita. Deje para acá la pierna. Compadre, se abre. Se abre, estés quieto, hombre, si la quiere acabar. Estés quieto, compadre, déjala, espérame. Ya. Otro besito, otro besito. Oiga, compadre, es que estas pulgas no brincan de verdad. Caray, compadre, pues lo felicito, qué buena agasajada se dio usted. ¿Verdad que sí, compadre? Sí. Ahora ya tengo que contar ahí en el pueblo, ¿eh? Mire, compadre, ya se está quitando todo. Se va a quitar en la torre. ¡Y es un hombre, compadre! ¡Maricones! ¡Degenerado! ¡Hola, si me gustaba! ¡Ay, sí, tú! ¡Otro besito! ¡Me gustaba mucho! ¡Por eso se fueron a eso! ¡Ay, compadre! ¡Ya deje de estarme torturando! ¡No me recuerde lo que pasó! ¿Pero por qué, compadre? Y está usted de contento, dándole sus besotes en las piernas. Y cada vez le subió usted más y más. Y por poco le toca a usted el premio mayor. ¡Basta, compadre! ¿Qué no se da cuenta usted de mi sufrimiento? ¿Con qué cara voy a llegar ahora ya al pueblo? Y no sé con qué cara voy a mirar a mis hijos. Y no sé... ¿A qué me vas a ver la comida de hoy en adelante? Ay, compadre. Mire, compadre, total, hombre, no es usted dramático. ¿Quién nos conoce aquí? Nadie, ¿verdad? ¿Eh? Pues nadie. Es que le preocupa. Y total, como dijo el gran filósofo griego Chipocles, un hombre al año no hace daño. Compadre. Sí, compadre. Pues sí, o sea, creo que tiene razón. ¿Y sabe una cosa, compadre? ¿Qué, compadre? Ya no vamos a echar el volado por la cama. ¿Qué le parece si nos quedamos los dos? Y que digan lo que digan los demás.